correcta porque vamos a hablar de elecciones. ¿Cómo le va, Laura? Muy bien, pero el tema también dijo esto de cuerpo y mente joven. No sé si usted tuvo la atención ahí. Sí, por usted. Ah, claro, obviamente. Pero por supuesto, por ahí venía el tema. Por supuesto que sí, si Juan Marcelo está atento a esas cuestiones, ¿no? Claro. ¿Qué tiene que ver votar? Ah, cierto que vamos a hablar de votaciones. Al respecto de eso, hay que decir que hay que tener en cuenta que la juventud casi se queda afuera de esta elección. ¿De qué elección estamos hablando? De que el próximo 9 de junio, que no es dentro de un mes. ¿Usted se dio cuenta, Gaby, cuándo es el próximo 9 de junio? No falta nada, falta una semana prácticamente. Claro, una semana y dos días. Nada, hay que ir a votar. ¿Quiénes tenemos que ir a votar? Las personas que vivimos. Las personas no, la ciudadanía. Es decir, si tenés más de 18 años, obligatoriamente, o si tenés más de 16 como derecho. Es decir, quienes tienen entre 16 y 18 años, si quieren lo pueden hacer. Había que fijarse si uno estaba en el padrón. El problema que se suscitó, no solamente aquí en Mendoza, sino también a nivel nacional, que el gobierno de Mauricio Macri no había incorporado en los padrones a quienes ya habían cumplido los 16 años, por eso había que observar y estar muy atento. Si esto no ocurría, hay que reclamar. Esto hay que googlear la página de la Junta Nacional Electoral, muy fácil, uno se va a Google, lo encuentra, en dos segundos aparece, y fijarse si está uno o no, o sea, uno si es joven, si tiene más de 16 años, en los padrones. Esto suscitó muchas especulaciones, Gaby, porque no es que, ay, me olvidé de poner a la juventud, sino que la juventud quizás no sea un electorado muy proclive a votar al oficialismo. Claro. Entonces esto, bueno, lo que ocurrió es que se hicieron denuncias, la denuncia la hizo Miriam Breckman del Frente Izquierda de los Trabajadores, por esto, por la ausencia de las jóvenes en la como les decía, en el Registro Nacional de Electores de la Cámara Nacional Electoral. Bien, esto sería para el padrón provisorio para las primarias del 11 de agosto, donde se van a votar cargos nacionales. Pero a nosotros nos interesa, porque estamos muy próximos, como decíamos, para los cargos. Claro, que no falta, no falta nada. Claro, para los cargos provinciales, que en realidad, en 14 de los 18 departamentos se vota por una boleta, si uno no va a votar en blanco en ninguna de las categorías, que tiene cinco facciones, o sea, cinco categorías. ¿Sabíamos esto? A ver, la primera tenemos gobernador y vice, en la segunda y la tercera, senadores provinciales, diputados provinciales, cuarta y quinta, intendentes y concejales. ¿Por qué decimos 14 de los 18 departamentos? Recordemos que hay cuatro departamentos que desdoblaron sus elecciones municipales. Es decir, ya votaron en primarias quiénes van a ser los candidatos o las candidatas que se van a presentar en las generales. Estos departamentos son San Rafael, Tuyán, Lavalle, y se me acaba de ir el cuarto. Ya se lo voy a recordar, bueno, a la brevedad. Muy bien. Muy bien. Bien. Bueno, el tema es que el resto de los departamentos tenemos que votar todos estos cargos. ¿Cómo está la cosa, Gaby? Hay que recordar que lo que votamos son candidatos. No estamos votando, no es la elección final. Son candidatos para los 20, para las generales del 29 de septiembre, donde se votan directamente quién va a ser el próximo gobernador o la próxima gobernadora de Mendoza. Se renueva la legislatura, la mitad de la legislatura, y en el caso de estos 14 departamentos, quién va a ser su próximo intendente o intendenta y la mitad del Consejo Deliberante. Tenemos 11 fórmulas para la gobernación en estas primarias. La mitad, un poquito menos de la mitad en realidad, 5 fórmulas se reparten entre el oficialismo y el peronismo. Y esto es muy importante destacarlo, porque esto generalmente no pasa, pero esta vez sí está ocurriendo en las primarias, que tanto el oficialismo como el peronismo tienen interna real. ¿Qué quiere decir esto? Que de verdad están peleando, no es una interna, bueno, yo soy el candidato que ya sé que voy a ganar, pero viene otro y, bueno, hace como que juega conmigo a la interna, y entonces miren qué bonito cómo nosotros dirimimos en la interna. Es de verdad, a ver, claro. Rodolfo Suárez, que es el actual intendente de la capital y es el precandidato ungido e impulsado por nuestro actual gobernador Alfredo Cornejo, de verdad le quiere ganar en la interna al macrista Omar de Marchi. El Frente Cambia Mendoza además tiene un tercer precandidato, que es Fernando Armañague. Ustedes saben, Fernando Armañague es un dirigente radical, muy muy del radicalismo, que siempre estuvo en contra de las alianzas que hiciera el radicalismo cuando fue la Concertación, cuando el radicalismo se unió al kirchnerismo, se puso en contra, y ahora que el radicalismo está con el macrismo, también está en contra. Pero él se presenta siempre. Generalmente en todas las primarias se presenta, pero su cantidad de votos es muy, muy escasa. Y después hay también una interna muy fuerte y muy peleada en el peronismo, en el Frente Elegí Sumar, entre el precandidato a gobernador Alejandro Bermejo, que es el actual intendente de Maipú, y la actual senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, quien tiene la bendición y el aval de la actual senadora nacional, claro, Cristina Fernández de Kirchner, y precandidata a vicepresidenta. ¿Por qué digo esto que es muy fuerte y muy peleada? Porque, a ver, hemos visto encuestas. ¿Qué dicen las encuestas? Y por lo menos alguna encuesta que vimos que es muy seria y que generalmente no se equivoca, que Suárez va a ser el precandidato más votado a gobernador el día 9 de junio, que obviamente le va a ganar a De Marchi, o sea, va a ser el precandidato más votado de todos, que le gana a De Marchi, que De Marchi, de hecho, no se sabe si alcanza el porcentaje de votos para poder, después de las primarias, componer el listado de para las generales en las categorías senadores, diputados y concejales. ¿Por qué? Porque ellos, el Frente Cambia Mendoza, tiene una legislación interna que indica que necesitan sacar un precandidato por la minoría más del 25% de los votos totales del Frente. Uh-huh. Si De Marchi no llega a ese 25% de los votos totales que saca el Frente, se queda afuera y ni siquiera va a poder componer las listas. Quizás lo pueda hacer en departamentos como, por ejemplo, Luján de Cuyo, que se supone que su candidato va a ganar la interna como precandidato intendente y la lista de concejales. En el caso de Bermejo y de Anabel Fernández Sagasti, Gaby, está muy reñida la disputa por uh-huh. quién va a ser finalmente el candidato o la candidata del peronismo en las generales del 29 de septiembre. ¿Qué podría pasar? Hay algunas encuestas que le están dando, para mucha gente esto es una gran sorpresa, por 2 puntos estaría ganando Anabel Fernández Sagasti. Esto ha venido en su vida en los últimos 10 días aproximadamente. Tuvo algo que ver el anuncio de la fórmula presidencial Fernández-Fernández, pero también hay otra cuestión muy importante a tener en cuenta. Yo, Gaby, que yo le dije al comienzo que en 14 de los 18 departamentos va a haber elecciones, y sí, hay 4, o sea, elecciones para todas las categorías, y hay 4 departamentos que ya eligieron. Bueno, estos departamentos están muy, muy vinculados a la lista de Bermejo, a excepción de Lavalle. Se nos había ido San Martín recién. Eso, muy bien, muchas gracias. Y es muy importante San Martín, porque San Martín estuvo muy peleado. Exacto. Ahí y casi pierde el intendente, actual intendente Jorge uh-huh. Jiménez, quien va por su 5º mandato. Bueno, estos departamentos, San Martín, como usted bien dice, le agradecemos, San Rafael, Lavalle no porque juega a favor de Fernández Sagasti, pero San Martín, San Rafael, Tunuyán, que le fue muy bien en su propia primaria, están como, a ver si lo digo bien, sacando un poco los pies del plato. ¿Qué quiero decir esto? Bueno, ganamos. Bien, ganamos la primaria municipal, con todo lo que significa, ¿en qué sentido? Recuerden que estos departamentos están en una puja judicial con el gobierno provincial, claro, porque Cornejo frenó las elecciones indefinidas, pero ellos apelaron ante la corte. Esto está congelado, les han permitido presentarse elecciones, ya ganaron la primaria. Bueno, cuidemos los votos. Ellos tienen primarias, generales el 1 de septiembre, es decir, 28 días antes de las generales provinciales. No nos vamos a poner ahora a poner toda la artillería de nuevo para ver si voy a llevar gente y toda la movida, digamos, que se genere una elección para el 29, para este 9 de junio a favor de la lista de Bermejo. O sea, no había una campaña muy fuerte en departamentos importantes. Y hay una encuesta que, una encuesta que generalmente es muy precisa, un encuestador muy preciso, que dice que en San Rafael, tierra de los Félix, recordemos que la fórmula peronista integrada por Alejandro Bermejo y por Cristina Dadal, que es una dirigente de Emir Félix, actual intendente, que va por la reelección, Anabel Fernández Agasti está muy, muy bien posicionada, pero peleando muy fuerte con la fórmula Bermejo-Dadal. Uh-huh. Y recordemos que San Rafael es un departamento muy poblado, es uno de los departamentos más poblados de Mendoza. De hecho, siempre San Rafael fue un desvelo para el actual gobernador, claro, Alfredo Cornejo, que le encantan los números, y se, en su propia campaña se ocupó mucho de hacer campaña en el sur, porque el radicalismo no es fuerte en el sur. Entonces, por eso estamos hablando aquí de que esta cuestión, que van a ser la interna real que existe en los partidos con mayor caudal de voto, va a ser un tema muy central el 9 de junio, cuando ya empecemos a escuchar quiénes van a ser los candidatos y las candidatas más votadas. El resto de las fórmulas y el resto de las fuerzas políticas no tiene interna real, se presenta un solo o una sola precandidato o precandidata. ¿Y esto por qué, Gaby? Porque Mendoza tiene una ley muy restrictiva de primarias. ¿Y a qué me refiero con restrictiva? Que indica que solo quienes obtengan más del 3% de los votos pueden pasar a las generales. A nivel nacional no es así, sino que se habla del 1,5%. Entonces, si sabemos que hay fuerzas, es una elección muy polarizada y además hay fuerzas que no saben si van a llegar a ese 3%, por supuesto que no se van a poner a pelear en una interna. Claro, totalmente. Así que bueno, Gaby, vaya buscando el documento. Vamos buscando el documento, a no perderlo, es fundamental, y clarísimo todo lo que va a suceder el 9 de junio, y bueno, esto de quienes vienen con esta situación mucho más peleada que el resto de los partidos políticos. Veremos qué se define, seguramente, por supuesto, allí estaremos desde La Mosquitera trayendo todo lo que acontezca ese día, ¿no? Así será. Bueno, Laura, le agradecemos mucho. Abrazo enorme desde acá. Un abrazo enorme, nos escuchamos. La escuchábamos a Laura Fiocchetta hablándonos de las elecciones. Dentro de muy poquito nada más a ir preparando los documentos. Entonces, 41 minutos pasan de las 10 de la mañana. Le ponemos música, continuamos.